Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno hizo obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Esto es Los Locos de Buenos Aires, una versión alternativa, una versión de emergencia de este programa debido a, bueno, las razones que les voy a contar ahora. Hoy voy a conducir yo, o co-conducir, ya que como todos los miércoles también lo va a estar acompañando Roberto, pero al formar parte de este, debido a toda esta epidemia del coronavirus, ya que se recomienda a distintos grupos de riesgo, y él, al formar parte de uno de estos grupos de riesgo, va a estar participando del programa desde la casa. Va a realizar su labor de siempre, pero a distancia. Y acá en el piso los voy a estar acompañando yo, Camilo Ruiz, y en la operación técnica Dayana Fernández, que está teniendo muchísimo trabajo, ya que no solamente en el programa estamos tomando medidas, sino también en toda la radio, en toda FM La Tribu, reduciendo personal, tratando de higienizar y demás. Así que los que estamos acá y todos los que saldrán por teléfono, todos los que de alguna manera trabajan y aportan todos los días en este programa y en esta radio, van a estar acá brindando la información que siempre necesitan saber, que siempre quieren saber, pero como dice Roberto, que todos ustedes nos animan a preguntar. Dada esta pequeña introducción y aclarando el porqué de mi presencia en la conducción, vamos a escuchar un pequeño tema, una pequeña canción, ya como veníamos haciéndolo estos miércoles de marzo, desde que arrancó el programa en vivo en este año 2020. Vamos a escuchar un tema de los 90, como siempre venía presentándolo Roberto. En este caso va a ser La Bifurcada de Memphis La Bluesera. Cuando volvamos, van a estar con el conductor del programa. Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Tu amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu vas partir avec ta copine, je suis très malheureux, j'ai pas d'argent et ma mère elle habite. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. En Los Locos de Buenos Aires, después de escuchar la birfucada de Memphis, la blusera, y como prometí al principio del programa, ya que es el loco de Buenos Aires por excelencia, el fundador y también mi padre, está en línea Roberto Ruiz, el conductor de este programa, productor y como ya dije, el creador de toda esta locura. ¿Cómo estás, Robert, padre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Dayana? ¿Qué tal, Camilo? Está muy bajo el retorno, ¿eh? Muy bajo el retorno. Bueno, en este momento entonces lo vamos a solucionar y decime si me estás escuchando un poco mejor ahora. Bueno, vamos a ver, subir. Ahí parece que se escuchaba un poquito mejor. ¿Me estás escuchando mejor ahora? Todavía está muy, muy bajo. ¿Todavía bajito? Bueno, vamos a ver ahora qué... ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Bueno, ¿cómo...? ¿Ahora estamos mejor? Ahora estamos un poco mejor, sí, pero igual sigue estando abajo. Pero estamos mejor, yo te escucho. Ok, perfecto. Bueno, contame cómo te está tratando por ahora la cuarentena. Bueno, vamos a ir por partes. El tema de la cuarentena, bueno, todas estas medidas uno las ha tomado porque cree en la responsabilidad, y también soy de aquellos que creen que es mejor a veces exagerar un poco las medidas para que después no pase, porque si no se toma en cuenta y no se exagera, por ahí después pasa lo que pasó en España, lo que pasó en Italia. Así que bienvenido que se haya exagerado un poco para que todos más o menos responsablemente estemos tomando algunas medidas, más allá que uno tiene que salir a la calle, hacer cosas, porque la vida continúa. Yo quería hablar un poquito cómo se está viviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, qué es lo que yo estoy viendo, porque por supuesto que salgo, que como sale todo el mundo, porque hay que hacer cantidad de cosas en la calle, lo que uno trata es donde hay más gente amontonada. Pero bueno, se está viviendo en las crisis de este tipo. Aparece lo peor de la persona y lo mejor de la persona. Vos podés tener personas que actúan de la mejor manera posible y decís, uy, qué solidarios, mirá qué bien que actuaron en este momento, que se necesitaba la solidaridad. Y están los que actúan de la peor manera posible, que son los que acaparan gel. Hoy en algunas farmacias de la ciudad aparecía el gel y iba la gente y el primero que entraba se llevaba todo el gel que habían traído, o los que van a los supermercados llevándose todo para que después la gente que llega tiene que esperar al otro día que repongan la mercadería. Es decir, ahí aparece todo lo malo. Y en esto de aparecer lo malo, también aparece el oportunismo, la demagogia, todas esas cosas a las cuales nos tiene acostumbrada la clase política en la Argentina, ¿no? El otro día, en un reportaje que le hicieron en Radio Mitre durante 45 minutos al presidente de la Nación, en un momento él dijo que veía que algunos estaban actuando con oportunismo y demagogia. En realidad lo decía por el gobernador de Jujuy, por Morales, porque el gobernador de Jujuy se había adelantado y había cerrado las escuelas hasta el 31 de marzo. Él lo habían hecho también en Misiones, después lo hicieron en el Chaco, antes de que se decidiera el cierre, lo decidiera el gobierno nacional. ¿Qué dijo ahí Alberto Fernández? Bueno, no lo nombró, pero dijo en algunos lugares aprovecharon, cerraron las escuelas. Venía muy bien desde el punto de vista de demagogia y de oportunismo, porque Jujuy estaba sin clases igual, porque estaban de huelga los docentes. Y bueno, y eso pasaba en otras provincias. Ahora, yo me di cuenta que después, cuando ya anuncia las medidas de Alberto Fernández, también estamos viendo casos de oportunismo y de demagogia del propio Alberto Fernández y de toda la clase política, ¿no? En un momento que llaman a la unidad nacional, salen a hacer cosas para confrontar, para que la gente crea que el enemigo era el gobierno anterior y todo ese tipo de cosas. Que más allá de lo que uno piense, evidentemente son cosas que se exaltan porque, bueno, el populismo hace eso, ¿no? Tratar de que haya siempre un enemigo. Entonces ahora resulta que aquellos famosos hospitales que inauguró 4 veces Cristina Fernández de Kirchner, la culpa del gobierno anterior porque no funcionaban, la culpa de la provincia de Buenos Aires, del dengue, la tiene el gobierno anterior, la culpa de todo lo que sucede la tiene el gobierno anterior, y si es en la ciudad de Buenos Aires, la culpa de todo lo que sucede la tiene Larreta. Ya a mí me parece que en este momento de conducción única, de la necesidad de que la gente te haga caso cuando estás pidiendo medidas, en el momento en donde no viene bien confrontar porque tenemos al virus, según ellos dicen, como un enemigo, me parecería que habría que bajar los decibeles en eso. Así que bueno, eso porque aceptar, hay un solo mando, aceptemos todo lo que se dice desde el gobierno nacional, más allá de que vaya, venga, de que se haya ya equivocado como se equivocó el ministro Ginés González García cuando dijo que él estaba más preocupado por el dengue que por el coronavirus, pero bueno, veamos si lo podemos pilotear bien y si esto en unos meses más es nada más que una anécdota. Te voy a dar algunos números de lo que estaríamos hablando hoy si no hubiera coronavirus. Hoy, si no hubiera ¿me escuchan bien, no? Sí, perfecto, perfecto. Si no hubiera coronavirus, hoy estaríamos hablando en este momento riesgo país 4.044. Estamos casi igual económicamente que en el 2001 como riesgo país. ¿Te acordás? Bueno, vos eras muy chico, pero te debes acordar. Sí, no, tengo recuerdos inclusive. Que todo el día se hablaba flashes del riesgo país, ¿te acordás? Sí, sí, sí, sí. Cada 10 minutos te salían, bueno, riesgo país. Se estaría hablando del dólar. Que acá en la City porteña está en 86 pesos pagando el 30% del impuesto y casi 87, 86.50 en el mercado negro, es decir, una barbaridad, lo cual va a presionar sobre los precios. Estaríamos hablando que una canasta para básica es de 40.789 pesos, es decir, que hoy tenemos mucha gente debajo de la línea de pobreza. Estaríamos hablando que mañana se cumplen 100 días de gobierno. Claro. Y que este gobierno lo que ha venido es a profundizar el ajuste, que todas sus medidas, inclusive las que toma contra el coronavirus, son medidas que para que se aprovechen los grandes grupos económicos y derrama un poquito para los que no tienen nada. Se olvidan de la clase media, de los que tienen poco, de los que trabajan y ganan sueldos de 20, 30 mil pesos, de los jubilados que ganan 20 mil. Vuelven a dar un bono demagógico y oportunista de 3 mil pesos, que está muy bien, que se lo den a la gente que gana hasta 18 mil pesos. A algunos le dan 3 mil, a otros le dan lo que llegue a esa cifra, 18.892. Claro. Y se olvidan del jubilado de 19 mil pesos, 20 mil pesos, 25 mil pesos, que con el coronavirus no va a tener ni para comer. Pero bueno, y tenemos, los que hemos recorrido acá en la ciudad de Buenos Aires, los supermercados, hemos visto lo que han aumentado los precios. En los últimos 3 meses es el récord todo. En esta semana volvieron a aumentar los huevos, volvió a aumentar el pan, volvió, bueno, todo está aumentando, así que estamos, de eso está, si no hubiera coronavirus. Vamos un poquitito más a la ciudad de Buenos Aires. Vos, creo que después vamos a ver en un ratito y pasarás algunos audios de acá para creo que llevaste preparado para ver cómo están las cosas acá. Ahora vamos a algunas contradicciones de acá de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué necesidad hay de que estén abiertos los shoppings? Tal cual, sí. ¿Qué necesidad? ¿Ves? Porque son amigos de Larreta. Van a hacer cola la gente en los shoppings para entrar a los shoppings. Es una locura, un delirio. Realmente es un delirio. Otra cosa que quiero agregar a todo, a las cosas que a mí me parece que no están bien, que esperemos que en algún momento extiendan algo para la clase media, para los pequeños comerciantes, que son los que más van a sufrir esto porque son los que no están trabajando, ¿no? No tocaron por ahora el monotributo. Pusieron planes repro, en el año 2008 hicieron lo mismo, es pagarle los sueldos, y les pagaban los sueldos el gobierno a las grandes empresas, le pagaban a la General Motors, vuelven con eso para pagarle a las grandes empresas, vuelven con créditos blandos, ¿para quiénes? Para las grandes empresas y para las alimenticias, justamente las alimenticias que están llenándose de guita, juntando la plata a cuatro manos porque están vendiendo todo lo que producen, lo venden, y lo venden a precios desmedidos. Recordemos que en el último año, desde el año, desde agosto del año pasado hasta ahora, hay artículos, hay cosas, alimentos que han aumentado más del 100%, como por ejemplo la yerba. Así que bueno, Hay que decir también esto, porque se está hablando solamente del coronavirus, hay que decir que acá hay mucha gente que va a ser muy afectada con esto por su trabajo, porque no va a poder salir de su casa, y que me parece que el gobierno siempre fija a quiénes va a favorecer, y en general favorece, insisto, a los grandes grupos económicos. Bueno, te termino con esto para hacer un cuadro de situación de cómo está el tema del coronavirus, que exactamente en estos momentos en la República Argentina. Claro. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 22 casos activos, 15 casos recuperados y un fallecido. Es decir, 38 casos. Una cosa con el fallecido, porque vamos también a ver un poco el vaso medio lleno. Era el hombre que falleció en el hospital Argerich, tenía de todo. Es decir, tenía insuficiencia en los pulmones, una neumonía, venía arrastrando cantidad de cosas. Es decir, el coronavirus fue solamente para este hombre de 64 años, un toque sobre todo su problema de salud. Así que 38 casos, de los cuales 15 fueron recuperados, quedan 22 activos. En la provincia de Buenos Aires hay 15 casos activos, en Chaco hay 10 casos activos, un fallecido, también un hombre que tenía como muchos problemas y que vino del exterior, hacía poco. En Córdoba 5 casos activos, 2 en Tierra del Fuego, 1 en Río Negro y 1 recuperado en Río Negro. 1 en San Luis, 1 en Santa Fe, 1 en Entre Ríos, 1 en Jujuy, 1 en Salta y 1 en Santa Cruz. Es decir, esto es todo lo que está pasando acá en la Argentina. Volviendo a la ciudad de Buenos Aires, bueno, ahora vos vas a anunciar las medidas. Sí. Estamos viendo que faltan respiradores, faltan camas de terapia intensiva, hay unas cuantas cosas que faltan por el problema que tenemos acá con la salud, con los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, y esto es lamentable tener que decirlo así, en la ciudad de Buenos Aires, que ha habido más casos, porque justamente acá está Ezeiza y es donde más gente ha tenido la posibilidad de viajar y que estuvo acá, no obstante, en la ciudad de Buenos Aires estamos bastante mejor que en el resto del país en lo que significa tema salud. Digo, para quedarse un poquito más tranquilo, si esto sirve para quedarse tranquilo. Y después también quiero decir que de los casos que dijimos activos, hay 4 casos que son prestados de la ciudad de Buenos Aires, 3 de personas de la provincia que tuvieron que ser internadas en la ciudad y una de Entre Ríos. Así que bueno, ese es más o menos el panorama que quería dar para empezar con el programa, porque a mí me parece que la obligación de los periodistas es hacer todo lo posible para combatir a este flagelo que es el coronavirus, pero no olvidarnos que venimos justamente de unos meses de fuerte ajuste económico que nos hace estar peor parados. Y voy a dar un ejemplo con esto. Muchos me dirán, y bueno, pero con el coronavirus está todo el mundo mal. Sí, sí, es cierto. Brasil tiene 340 puntos de riesgo país y Argentina tiene 4.044. Sí, sabemos, pero también sabemos que las medidas económicas de ajuste de los últimos 20 años, por dar una cifra, por ahí sería más, en la Argentina no han llevado a buen puerto, han sido ajustes que no han servido para nada, es decir, no han sido ajustes para tocar fondo y después te remontar, han sido ajustes para ajuste tras ajuste tras ajuste, y solamente se pudo sacar la cabeza un poquito en todos estos ajustes cuando la soja y los commodities, petróleo y todo, estaba el petróleo a $150 y se lo llevaban todo el mundo del país allá por el 2004, 2005, 2006, 2007, y la soja estaba en $650. Hoy con la soja en $300 y el barril de petróleo por abajo de los $30, y bueno, hay un serio problema que tenemos acá en la República Argentina. Uh-huh. Y bueno, sí, me quedaba pensando antes, qué lejano que se siente, por ejemplo, los jubilados haciendo fila para denunciar el cambio de fórmula, ¿no? A los que más le impactaba que iban a ganar varios miles de pesos menos. Uh-huh. Con todo el tema este del coronavirus, está todo tan los medios tan concentrados en esta cuestión que parece algo muy lejano. ¿Y cuánto pasó? Menos de un mes, ni siquiera, claro, 15 días. Claro, Camilo, muy buena tu reflexión. A eso le podés agregar el tema de las paritarias. También, tal cual. De los docentes, prácticamente 12 provincias que no iniciaban las clases. Con esto, directamente, como no hay clases, nos olvidamos. Ya después, claro, del 31, y a estos gobernadores oportunistas de 12 o 14 provincias, o de casi todas, aprovechan esto para tirar la pelota afuera hasta el 31 y le dicen, che, no discutamos, a ver si nos contagiamos y discutimos la paritaria. Es decir, claro, esto es el aprovechamiento, ¿entendés? Es más, ayer varios empresarios a decir que se suspendan todas las paritarias, y en los hechos es lo que se ha hecho, y esto, bueno, los gremios no lo denuncian porque, bueno, está esta cosa patriótica, ¿viste? Está esta cosa patriótica, se toma, evidentemente el problema es serio, pero bueno, ahora no se puede hablar de otra cosa, no hablemos de otra cosa. Bueno, nosotros en Los Locos de Buenos Aires vamos a hablar de todo, porque después que no nos agarre cuando termine el coronavirus, que sea peor la pandemia. Es más, yo el coronavirus diría que es un gerontovirus, porque ataca a todos aquellos que somos mayores, ¿no? Claro, claro, que es un nuevo término ese para poder implementarlo, ¿no? Para difundirlo y renombrarlo al virus. Claro, viste que nosotros el otro día hablábamos de la gerontofobia, ¿viste? Claro. Es decir, un jubilado que gana 20 lucas, que se muera tranquilo en la casa, que no le vamos a dar absolutamente nada, que se puede morir bien tranquilo. Mira, te tiro un dato más, que me parece que también habría que estar hablando, pero que este cierre de medios, vos viste que hoy Alberto Fernández decidió que bueno, que le conviene más hablar por el grupo Clarín. Que le dan, que la gente lo escucha más por el grupo Clarín, como fue el domingo por en el programa de Gonzalo Asís y de Sandra Borghi, que habló 45 minutos. Sí, por Radio Mitre. Radio Mitre, exactamente. Decidieron que es mejor porque tienen más audiencia que la cadena nacional. ¿Entendés? Y fue así, ¿viste? Terminó el discurso y como quedó la duda que si se cerraba todo, salió todo el mundo corriendo a comprar, porque el que no lo había escuchado directo en Radio Mitre, lo escuché enseguida, se difundió en la red y todo el mundo, claro, salió a comprar todo. Así que, bueno, ahí está claro que es que utiliza Radio Mitre. Pero bueno, pero volviendo a lo que estábamos hablando, vos fíjate qué cosa, y esto de los medios que nadie lo dice. Por ejemplo, las vacunas se van a empezar a dar a principios de abril. Sí. Las vacunas contra la gripe y la neumonía, que te van a ayudar mucho. Dicen los especialistas que eso ayuda mucho porque descartás diferentes otros virus que te pueden agarrar. Claro. Bueno, vos sabés que en estos momentos hay vacunas, si vos la querés comprar, privada, pero el Estado recién las va a lanzar. Hoy lo anunciaron en el gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional también, recién a partir del principio de abril. Claro. ¿Entendés? Sí. Es decir, ahí tenés una medida que podría ser muy buena, que se adelante todo, claro, y que ya se ponga en práctica, que se pueda vacunar a toda la gente de riesgo y a los mayores de 65 años con las vacunas antigripales y antineumococo. Bueno, eso no está pasando. Digo de las cosas que habría que hacer, ¿no? Eso no está pasando. Y te tiro una más que tampoco se... Hoy, si vos escuchabas Radio del Plata, a las 9 de la mañana cortaron las transmisiones, estaban de retención de tareas porque no cobra Radio del Plata, la radio de Gerardo Ferreira, la radio del kirchnerismo. La gente no cobra los aguinaldos, habían firmado un acta y no cobraron todavía, no terminaron de cobrar el aguinaldo, por eso están de paro. Esas cosas tampoco se dicen. Así que a veces los virus tapan cantidad de cosas. Bueno, nosotros estamos para contarlas, Camilo. Para contar todo, está excelente, como es siempre lo que nos proponemos en este programa, ¿no? Claro, esa es la idea. Así que bueno, si te interesa, si te gusta, te propongo ir a una pequeña tandita. Volvemos, sí. Y seguimos con un poco más, dale. Seguimos un poco más y vamos a escuchar un poco las medidas acá en la ciudad, sí. Si después vos estás de acuerdo. ¿Eh? Excelente, vamos a la tanda entonces. Chao. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Roberto, ¿estás del otro lado todavía? Estoy del otro lado. Acá Excelente. Estaba esperando y escuchando la tanda. Camilo, yo lo que te propongo... No sé, vos tenías ahí algunos audios para pasar. ¿Cuál te parece que escuchemos primero? Y después un poco de música, porque hablamos mucho, ¿no? Dale, me parece excelente. Estuvimos hablando un poco del coronavirus, acá en la ciudad diste algunos datos de la cantidad de infectados que hay y demás. Si te parece, escuchemos a Larreta, junto al jefe de gabinete, a Felipe Miguel, y al secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez, que hablan de algunas medidas que se están tomando en la ciudad para tratar de contener que se esparza este virus por toda la ciudad de Buenos Aires. Esto es, discúlpame, Camilo, sí. Porque esto es del lunes o es de hoy. Esto es del lunes. Después también tenemos para escuchar al jefe de gabinete, a Felipe Miguel, como ya lo nombré antes, las últimas medidas que dio, que fue en el día de hoy. Bueno, vos sabés que en estos momentos está reunido Larreta con Fernández. ¿Eh? En estos momentos, entonces próximamente vamos a tener, muy pronto sí. Vamos a tener nuevas novedades seguramente. Bueno, entonces, ¿qué mandás ahora? El Larreta del día lunes. Ahora escuchamos a Larreta, sí, el día domingo habló. Ah, bueno, dale. Vamos con la Y Larreta. Después música, ¿no? Y después vamos... Ah, sí, si querés te presento el tema ahora. ¿Querés saber qué vamos a escuchar? Decime qué vamos a escuchar. Dale, vamos a escuchar Danza de Marina Ruiz Mata. También un instrumental muy bello para que relajemos un poco entre tanta locura. Bueno, mandá eso, mandá el tema y después me llamás. Y seguimos, dale. Seguimos, dale. Chao. Ayer a la mañana hubo un llamado de la Organización Mundial de la Salud, donde se recomendó, en base a la experiencia que van teniendo en otros países, tomar medidas más estrictas para reducir el riesgo de contagio. Sumado a eso, que aumentaron los últimos dos días la cantidad de casos nuevos en la ciudad de Buenos Aires y que aumentó mucho además la cantidad de casos en nuestros países limítrofes, es que hoy tomamos una nueva serie de medidas. Desde el día de hoy hasta el 31 de marzo, suspender las clases presenciales en todas las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. También, a partir de la recomendación de los expertos, es que tomamos algunas medidas para restringir aún más la circulación, llamémoslo no esencial o innecesaria, de la gente y de las grandes concentraciones de personas. Hasta este momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto. O sea, el sistema de transporte sigue funcionando igual. También vamos a esperar la reunión del Gabinete Nacional Económico Social para ver si avanzamos en alguna medida al respecto. Lo más importante que quiero transmitir hoy es tranquilidad para todas las familias, para toda la comunidad educativa, porque estamos preparados para enfrentar esta situación. Es importante que sepan que los docentes están preparados en la ciudad para acompañar a los chicos y chicas y a las familias en esta etapa. Como saben, en los últimos 4 años le dedicamos muchas horas a la capacitación, pasamos de 20 a 100 horas de capacitación de los docentes por año y tienen el 100% las herramientas para poder trabajar con la digitalidad. Hemos decidido que se pueden realizar los casamientos de la manera en que están programados, pero con restricción de participantes, exclusivamente limitado a los testigos. Ahora, para todos aquellos que prefieran, van a poder reprogramar estas fechas de casamiento si lo prefirieran. Para aquellos trámites que solo pueden realizarse de manera presencial, va a haber unas guardias mínimas en cada sede comunal para poder llevar adelante esos trámites. Los casos en los que alguna persona visitó alguno de los países donde hay circulación de virus y no estuviera cumpliendo con ese aislamiento, la denuncia hay que hacerla exclusivamente al 147. Hemos decidido mantener abiertos las ferias de productos básicos y los mercados y polos gastronómicos, pero exclusivamente para la adquisición de los productos y para llevarnos esos productos a casa, cerrando la permanencia en esos espacios para el consumo de los productos. Y también hemos decidido cerrar los patios de juego en parques y plazas porque entendemos que son un foco importante de posible contagio, así que preventivamente y por estos días vamos a estar cerrando los patios de juego. En sintonía con lo que mencionó el presidente de la Nación en el día de ayer, vamos a estar trabajando con bancos, con farmacias y otros servicios para establecer horarios de atención exclusiva para adultos mayores. Y en materia de hogares y geriátricos, estamos implementando un protocolo de visitas para los allegados más cercanos, exclusivamente para los allegados más cercanos. Thank you. vuelta acá en Los Locos de Buenos Aires después de escuchar Danza de Marina Ruiz Mata. Roberto. Sigo acá. Si pueden, suban un poquito más el retorno, ¿eh? Ok, está lo más fuerte que se puede. Bueno, bueno, entonces está bien. Viste, estoy un poco sordo. Sí, por ahí es un tapón de cera nada más. Un tapón de cera nada más, bueno. Ahora igual complicado ver un otorrino, me parece. Bueno, sí, ¿qué te parece? Es recontra complicado ver al otorrino ahora, ¿eh? Sí, exactamente, pero bueno. Bueno, Camilo, sí. Sobre lo que dijiste recién, sobre lo que escuchamos recién, una cosa sobre las escuelas. Sí. Porque si bien el gobierno, acá el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, habló de que tienen que estar los docentes en las escuelas, en la práctica no están todos los docentes. En general hay rotación. Claro. Es decir, hay docentes que no van directamente, sí tienen que ir algunos para entregar las viandas, para que los chicos sigan comiendo, pero muchos docentes no van y en algunos lugares está solamente la conducción, en otros lugares se rotan. Y también tengamos en cuenta que se está tratando de implementar, en algunos lugares se implementó, en otros no, el tema de que le mandan tarea a los chicos por mail, ¿no? Claro, vía online sería. Vía online, claro, hacen así por la computadora, se le mandan algunas cosas para hacer. Esto, te digo, en la ciudad de Buenos Aires está funcionando más o menos. Yo igual tengo muy pocos datos, no quiero que me pase lo que me pasó la otra vez cuando dije algo muy visto de lo que pasaba acá con los corsos, que estaba toda la barra brava de San Lorenzo y todo el PJ cuidando, y después me dijo Sole Vázquez que en el resto de los corsos eso no ocurría. No quiero generalizar. Claro. Así que hay chicos que están recibiendo muy bien las tareas, hay otros que directamente no las están recibiendo y hay unos cuantos problemas. En la ciudad de Buenos Aires un poco menos, pero en la provincia de Buenos Aires, un dato, ¿no? El 50% de los chicos de las escuelas no tiene wifi. Si sí. La mitad, creo que son 14.000 y pico escuelas, 7.000 no tienen wifi. Así que ahí, ¿qué es un problema? Y después tenés que, el problema es si el chico tiene wifi. Claro, y ahí también. Hay muchos lugares que no tienen en la provincia de Buenos Aires, y acá en la ciudad de Buenos Aires, no te puedo decir, pero también estaría pasando lo mismo. Digo como un dato para tener en cuenta, ¿no? Claro, sí, es algo que no se piensa, ¿no? Cuando se dicen, bueno, los chicos van a seguir las clases en la casa. Bueno, el chico está, todos los chicos están equipados, todos están en las mismas condiciones para seguir las clases de la misma manera. Es un tema también, ¿no? Claro. Ahora, vos sabés que el Consejo de la Organización Panamericana de la Salud recomendó el teletrabajo también, y ahí también tenés un problema acá en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país supongo que también, pero que muchas empresas ya lo venían haciendo el teletrabajo, pero hay otras empresas que no tienen la posibilidad de hacerlo, le falta la tecnología para hacer el teletrabajo. Ahí tenemos también un problema, ¿no? Un problema bastante serio. Así que bueno, igual yo en general lo que veo es que bueno, cada uno desde su lugar está cumpliendo la función que tiene que cumplir en este momento. Igual, insisto, porque lo dije al comienzo, hay cantidad de aquellos que les ha salido o la pelotudez o lo peor de ellos, estos que acumulan gel, y ni que hablar los que hacían cola para entrar en Montehermoso, que fue un preanuncio de lo que iba a ser este fin de semana largo que viene, si no empezaron a tomar medidas de que ya el viernes no haya ni vuelo, ni micro, ni trenes, porque te imaginas, el día martes, miércoles, muchos se iban a tratar de ir, de decir hoy, mañana, miércoles, jueves, viernes, empezarse a ir para el fin de semana largo. Así que esperemos que todo eso se pueda parar, pero hubo bastante gente que embebido de estupidez que pensaba hacer eso, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, si te parece, podemos escuchar los anuncios que dio hoy Felipe Miguel, el jefe de gabinete porteño, y también los de Juan José Méndez, secretario de Transporte y Obras Públicas, que mismo anunció qué es lo que va a suceder con el transporte público en estos días, ¿no? Ajá, eso fue hace un rato, ¿no? Exactamente, fue hoy mismo. Así que, si te parece, lo escuchamos. Y sí, me parece. Volvemos entonces después de la tanda. Dale, bárbaro. Nos vamos a la tanda y después vamos a tener una entrevista muy especial para ver qué está sucediendo con el coronavirus cruzando el océano. Bueno, dale. Vamos con dale. El audio. Chao. Invitar y pedirle al sector privado que nos acompañe con estas medidas que van a contribuir muchísimo a reducir la circulación, van a contribuir muchísimo a reducir la concentración de personas. Y por eso les pedimos que en todos los casos en que puedan implementar trabajo desde casa, lo hagan. En aquellos casos en que la naturaleza de la función que desempeñan algunos de sus empleados requiera un trabajo presencial, también les vamos a pedir que analicen la posibilidad de escalonar los horarios de ingreso y de egreso del trabajo, de forma tal que contribuyamos a reducir la cantidad de pasajeros en horario pico. Y también, con algunos sectores de los comercios, ya lo hemos hablado, pedirles que analicen la posibilidad de establecer horarios exclusivos para adultos mayores. En relación con los bares y restaurantes, van a poder estar abiertos, pero con la restricción de cantidad de personas que permitan estar sentados. Solamente va a poder estarse en los bares y en los restaurantes sentados en las mesas. En relación con los shoppings, que fue y es otro tema que ha generado alguna inquietud y preguntas, también van a estar abiertos, pero con ciertas restricciones. En primer lugar, los cines que están en algunos de los shoppings van a estar cerrados. Los patios de comida de los shoppings solo van a funcionar para compra y retiro de comida, pero no se va a poder permanecer en el patio de comida para comer. Y en relación con la cantidad de gente dentro de cada uno de los shoppings, también va a haber una restricción de manera tal de garantizar que no haya más de una persona por cada 16 metros cuadrados. Van a estar cerrados los boliches, los locales bailables, los clubes, los polideportivos, los casinos, las salas de juego. Van a estar cerrados también los cines, los teatros, los centros culturales. Van a estar cerrados también los salones para congresos, para fiestas, sean públicas o sean privadas. Venimos llevando adelante medidas excepcionales para seguir garantizando el funcionamiento del transporte público en la ciudad. Básicamente porque es un servicio esencial que permite que todos aquellos que tienen la necesidad esencial de moverse durante esta pandemia, como los trabajadores del sistema de salud, médicos, enfermeros, puedan hacerlo sin ningún inconveniente y puedan llegar a sus lugares de trabajo todos los días. Para esto necesitamos que todos los vecinos que no tengan que hacer viajes esenciales los eviten. A partir del día de mañana es que vamos a implementar un nuevo plan operativo para el subte. ¿Qué significa esto? Desde el día de mañana el subte va a funcionar solamente con las estaciones de las cabeceras, las estaciones de combinación de las líneas, algunas estaciones de combinación con centros de transbordo, como puede ser Palermo de la línea D con el ferrocarril San Martín o el ferrocarril Mitre, y algunas estaciones que también son importantes en el sistema por su cercanía con centros de salud. En los próximos días también vamos a ir evaluando el funcionamiento de la red de subtes con este requerimiento de cumplir que sean solo pasajeros sentados y estudiaremos si podemos abrir alguna estación intermedia adicional. Desde el día de ayer hemos liberado el estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que estacionar es como en un día domingo. En todos aquellos lugares donde de lunes a viernes está prohibido de 7 a 9 de la noche, va a estar permitido. Donde hay estacionamiento medido y se cobra, va a ser gratuito. Y además hemos liberado la restricción de acceso al microcentro y a tribunales. estamos en Los Locos de Buenos Aires. Del otro lado, todavía conmigo en el teléfono, Roberto Ruiz, que me está escuchando en este momento. Acá estoy escuchando. Excelente, perfecto. Así como nada, antes habíamos anticipado, tenemos una nota muy, muy particular. No recuerdo si alguna vez en el programa lo hicimos. Tenemos una nota, vamos a hablar con España, con un ciudadano de la comunidad de Torrecilla, de Logroño, pegado ahí a unos kilómetros de Torrecilla, que es parte de la provincia de La Rioja, una provincia muy atacada justamente por el virus, por el coronavirus. Así que del otro lado estamos en comunicación con el doctor Vicente Lázaro Ruiz, del Departamento de Ciencias de la Educación del Área de Psicología Social de la Universidad de la Provincia de La Rioja. Vicente, ¿estás del otro lado? ¿Me escuchás? Perfectamente. Un saludo, Camilo. ¿Cómo va, Vicente? ¿Cómo anda todo por allá? Pues bueno, con una forma de vida que no es nada normal. Sí. Estamos... la mayor parte de vecinos, la mayor parte de personas de La Rioja de España y de toda España recluidas en casa. Claro. Hay un poquito de delay. En este momento, Vicente, te voy a presentar a Roberto, que está del otro lado de la línea también. Así también pueden charlar entre ustedes. Sí, Roberto. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Roberto. Pues extraordinariamente, porque de momento ni a mí ni a nadie de mi familia nos ha tocado el coronavirus. Bueno. De todos modos, con una preocupación inmensa. Claro, Vicente, bueno, teniendo en cuenta que La Rioja... es un lugar muy pequeñito, ¿no? Digamos, es una comunidad de 316.000 habitantes nada más. Se ha transformado La Rioja en un foco infeccioso de Europa. Tiene cada 100.000 habitantes más de 74 casos. ¿Cómo llega todo esto? ¿Cómo pensás que empieza esto? ¿Empieza por desidia en parte del gobierno por no tomar las medidas necesarias antes? ¿Cómo lo evaluás vos desde ahí, desde Torrecilla? ¿Qué va, Roberto? Mira, una cuestión... por daros unos pequeños datos, España tiene 46 millones y medio, un poco largos, de habitantes. Sí. En estos momentos hay 13.700, a día de hoy, 13.800 casos diagnosticados de coronavirus. Uh-huh. La comunidad autónoma de La Rioja tiene 316.000 y al día de hoy ya hay 419 personas. Es una cifra inmensa. Porque si se tradujeran esos datos a toda España, en España tendría que haber, en lugar de 13.800, 62.000 infectados. ¡Hala! ¿Qué sucede? Sí. Hubo un problema de una boda y de un funeral muy cerquita, en Vitoria. Uh-huh. En el País Vasco, y allí se cogió un foco de infección que vino a Haro, a la capital de Rioja, el vino Rioja. Uh-huh. Y de allí se ha extendido a muchas partes. De todos modos, las cifras... no quisiera marearos, pero las cifras son extraordinarias en cuestión de las mejoras que se están haciendo, de tal forma que la Organización Mundial de la Salud ha felicitado a La Rioja. Y me explico el porqué. Sí. De los 419 personas infectadas, solo están, bueno, hay 99 hospitalizadas. Sí. 13 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Uh-huh. Solamente 13. Y solo han muerto 5 personas. Uh-huh. En los días que llevamos, en estos días que llevamos. Todas estas personas mayores de edad, muy mayores, Vicente. Sí, las personas, vamos a ver, no se puede decir que todas las personas sean mayores. En el caso de La Rioja, sí. Ajá. Pero, o sea, 5 personas, pero que nadie se quede en que solamente muere gente mayor, que es la más propensa, si has tenido, por edad, si has tenido problemas con de patologías anteriores, de operaciones y demás, la gente mayor es a los que más se pilla, a los que más coge. Pero también es verdad que hay gente joven de 30 y tantos años que también nos los indican a nivel nacional, porque para decirnos que, oye, que no todo es gente mayor. Por ejemplo, están en los informativos nacionales de esta noche, nos han hecho ver cómo un guardia civil que cumplía su misión lo cogió con 31 años y ha muerto esta tarde. Bueno. Ahora, De todos modos, sí que es verdad. Sí. Digo que sí que es verdad que a las personas mayores, es que los ejemplos que se os pueden poner son inmensos. Os hablo de hoy mismo, cómo están comenzando a darse cuenta que allá donde el virus entra en residencias de ancianos es un problemón tremendo. Ahora, hoy mismo ¿sí? Han muerto mucha gente en una residencia de ancianos de Tomelloso, de Ciudad Real, de Madrid en 3, de Valencia y de una de Vitoria, de Álava, del País Vasco. Van en cada una de esas residencias, van bastantes personas mayores muertas, y todo esto es de una semana hacia hoy. Vicente, estamos con delay, por eso nos escuchamos con algunos segundos de diferencia. Yo te quería preguntar, ¿cómo está la situación? Vos tiraste algunos datos, pero en todo el resto de España, ¿cómo está la situación en Madrid, que es el segundo lugar donde hay más infectados, ¿no? ¿Y cuáles son las perspectivas que ves vos? Muy bien. Vamos a ver, por referirme un momento a Madrid. Sí. Madrid tiene, la comunidad de Madrid tiene 6.700.000 habitantes. Uh-huh. Hay 5.700 contagiados y han muerto 390 personas. Oh. A día de hoy. Sí. Es algo inmenso lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? ¿O qué se puede? Yo creo que una comunidad como la de La Rioja, pequeña, hay un seguimiento, las pruebas se hacen a mucha gente. Mientras que yo creo que en poblaciones grandes o en zonas de gran demografía, quizá no se hagan todas las que se podrían hacer o todas las que se debieran de hacer. Entonces, mucha gente se convierte en foco de infección para quienes les rodean. ¿Cómo estamos en estos momentos? Nos están diciendo, por favor, todos en casa. La campaña es, me quedo en casa. Nos han suspendido en la universidad, por ejemplo, todas las clases. En todo el sistema educativo está en clase, en casa, en sus casas metidos. Uh-huh. Cada noche, y está en general todo el mundo, cada noche a las 8 de la tarde hay aplausos y acciones en toda España para todo el personal sanitario, para las limpiadoras, también de hospitales y demás, para los celadores, para los equipos de emergencia y seguridad y del Estado, para los empleados de supermercados, para los transportistas y para todos aquellos que están dando la cara y nos están haciendo la vida que sea mejor. Ajá. Vicente, yo te consultaba un poquito sobre si vos ves que esto va para largo, si esto allá en España va para largo, si ahora que termina el invierno eso por ahí ayuda un poco a que empiecen a bajar los casos, y cómo se vive con no pudiendo salir a la calle, ¿no? Pues, vamos a ver, da pues un poquito de miedo saber que ayer hubo 82 personas más contaminadas que antes de ayer, y que hoy hay 99 más que ayer. O sea, la curva es exponencial. Uh-huh. Cada vez se contagia más gente. Por eso nos están diciendo, meteros en casa. Y la gente está... siempre hay, como en todos los sitios, siempre hay gente que... anecdótica, que cafres, sinvergüenzas, llamadles como queráis. Pero la mayor parte de gente está cumpliendo las normas. Y de todas formas... después del estado de alarma en toda España, para quienes no las cumplan, están los cuerpos y seguridad del Estado, también el Ejército, están diciendo, oye, es que si no hay multas, hoy más o menos se han puesto en torno a 1,000 multas. Si coges esos datos, son anecdóticos. Porque la mayor parte de la gente... está haciendo caso, se lo está comenzando a tomar en serio, porque la curva de los afectados, de a quienes coge el virus, es muy, muy, muy, muy seria, y no sabemos todavía cuánto tiempo. Sí, digo una cosa, que por ejemplo, el presidente del gobierno ha dicho que somos una sociedad que nos va a hacer más fuerte, pero que posiblemente no estemos todavía ni en el peor de los escenarios, que igual tenemos que esperar unos días como para estar en el peor. Aquí se está tratando de cortar por todos los medios. Da pena, da rabia, da grima ver cómo se va extendiendo por todo el mundo. Que no os pille en Argentina, porque sucedería lo mismo que ha sucedido en China, lo mismo que ha sucedido en Italia, lo mismo que ha sucedido en España. Tal vez estemos empezando a comprender que nadie se salva solo. Uh-huh. Que las fronteras no existen, que la salud es un derecho universal, que la economía puede esperar un poco. Se están oyendo como en España y en Europa se está ahora mismo interviniendo, porque el problema económico es muy gordo y muy serio. Uh-huh. Bueno, y en definitiva, estamos comprendiendo que la vida es frágil y que protegerla es un deber colectivo. Vicente, el, Vos recién decías que bueno, que siempre hay algún sinvergüenza, bueno, acá nosotros los llamamos hay algún pelotudo. Acá en Buenos Aires, que todavía no es tan drástica la situación, que se han tomado cantidad de medidas, pero que todavía no es de la magnitud de ustedes, hay mucha gente que, no sé, hoy aparecía el gel y se compran todo el gel, vacían los supermercados, salió todo el mundo a comprar todo y abastecerse de una forma que yo diría bastante egoísta. Yo siempre digo, en estos momentos de crisis aparece o lo mejor de la gente o lo peor. Por suerte en general aparece lo mejor, pero aparece también lo peor. Esto ocurre allá cuando ustedes van a comprar, no sé, cuando vos vas a comprar, supongo que no faltarán las cosas, que no habrán aumentado las cosas. Acá también, qué sé yo, el alcohol en gel aumentó un 500%, y así te podría contar otras cosas. ¿Cómo se maneja esto allá? Vamos a ver, creo que quisiera haceros una idea de cómo ha pasado aquí y qué es probable que os pueda suceder ahí. La gente se fue a supermercados y demás y hizo acopio de cosas y tal, mientras parecía que venía, que no sé qué. En estos momentos, yo creo que mucha gente no hizo nada más que el tonto de comprar papel de baño, de váter, vamos, de... Sí, papel higiénico. De todos modos, en este momento no se puede salir, excepto para ir de compra. Ya se controla al personal que vaya a supermercados o a tiendas a comprar, y además con el problemón que tienen para los tenderos, para cajeros, etcétera, etcétera. La gente no hay gente por la calle. O sea, tú puedes ir a comprar la infraestructura, lo que te vayas a comer en el día. En el día que normalmente cuando sale una persona, es que además se toma miedo, o sea, te quedas en casa, quédate en casa. Se toma miedo en el sentido de que si sales, cuando sales, pues haces acopio de lo que necesitas para 2, 3, 4 días, sabiendo, como se ha asegurado, que mediante el gobierno, que no va a faltar, las necesidades, los materiales, la comida y lo que necesitemos, y así se está cumpliendo en nuestro país. Por ejemplo, los transportistas están cumpliendo una función extraordinaria, y no está nada desabastecido en estos momentos. Sí que la gente hizo al inicio, cuando aún se podía, era todo como una cosa nueva que nos viene. Hacía el tonto. Pues se quedó, fue a comprar cosas innecesarias, en plan de guerra. Es que, y además es que, de verdad que es una guerra, pero es de otra forma completamente distinta. Aquí no hay batallas, pero hay que echarnos una mano, hay que ser un poco solidarios. Hay que coger y pensar en los demás, y de verdad que ahora pues nadie, solamente se camina tienes que ir solo en un por ejemplo, si vas a una tienda, no puede haber nada más que 2 personas dentro de la tienda, porque se tienen que proteger. Nunca estar a menos de metro y medio de otra persona, porque nos contagiamos. Que es que nos estamos dando cuenta que nos contagiamos, que no va de broma, que es que va en serio. Está muy claro, Vicente. Los precios no aumentaron, ¿no? No, de momento no. Bueno, y además en eso se está teniendo muchísimo cuidado. La verdad es que las cuestiones económicas van a ser muy problemáticas. Además, no solo en España, sino como les estará llegando información también en toda Europa. Europa no ha sabido dar una respuesta unánime. No ha sabido darla, y yo creo que lo pagaremos, entre otras cosas, lo pagaremos en el sentido de lo que ocurra, de las consecuencias que va a tener. También digo una cosa, que quizá se planteen en qué problemas de esto nos pueden venir, y que Europa se tiene que poner las pilas y tiene que salir de forma conjunta. Bueno, y ya que hablo de Europa, también hablo de esa sociedad hispanoparlante, iberoparlante, que creo que merecería la pena estar muchísimo más en contacto que lo que en estos momentos estamos, y para transmitirnos conocimientos, para transmitirnos pegas, problemas, dudas y también soluciones hacia el futuro. Bueno, Vicente, yo ya te hago la última, después ahí Camilo te hará alguna pregunta, si le quedó, pero la última sería, ¿el Estado está asistiendo a aquella gente que hoy no puede ir a trabajar, aquellos jubilados que se tienen que quedar en la casa, ha tomado algunas medidas económicas? Sabemos que volcaron 200.000 millones de euros, pero no sabemos hacia dónde. ¿Se está atendiendo a esa gente? Sí, se está atendiendo. Vamos a ver, yo creo que un poco a niveles personales, después a niveles empresariales y después a nivel de economía general. La verdad es que surgen acción que se haga económica, van a surgir críticas, pero en estos momentos los países de algunos otros, España como algunos otros países de Europa, están teniendo una exquisitez inmensa de saber que hay un problemón inmenso económico, pero y es lo bueno que todos queremos pensar en ello, que es pasajero, que es puntual, que es cuarentena de 40 días, y perdón, que no será de 40 días, sino lo que significa la palabra, que muchos siglos existiendo lo del cuarentena. Ojalá sean 40 días, que no se le ve, Bueno, no se le ve final. Bueno, Vicente, yo desde acá ya te saludo, ahí no sé si Camilo te quiere hacer alguna consulta, y bueno, vamos a seguir en contacto, y te agradecemos mucho que acá desde la radio podamos estar conociendo de primera mano lo que está pasando en Europa. Camilo, así que muchas gracias, Vicente Lázaro, y ahí Camilo te hace el cierre con vos o te hará alguna otra pregunta. Abrazo grande. Antes de pasar con Camilo, Roberto Ruiz, desearía desde Torrecilla en Camilos, desde La Rioja de España, darte un gran abrazo, y que hasta pronto. Aquí estoy para cuando queráis que esté en vuestra antena. Saludo muy grande. Un saludo muy grande. Ahí te dejo con Camilo. Bueno, Vicente. Un saludo, Roberto. Camilo. ¿Estás escuchando? Bueno, nada, más que hacer alguna pregunta, transmitirte lo mismo que hice cuando estuvimos hablando fuera del aire, mandar a nada, todas las fuerzas necesarias, todo el cariño del mundo, y lo que podamos hacer desde acá, desde la radio, desde este medio de comunicación, desde este micrófono, todo lo que sea necesario, siempre vamos a estar a disposición. Y de nuevo, también muchas gracias por la comunicación, porque es muy importante para todos los oyentes que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires y también en el país. Es muy importante que sepan qué es lo que está sucediendo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Más allá de los kilómetros que nos separan, de los miles de kilómetros. Así que, como dije antes, te agradezco muchísimo la comunicación y de nuevo muchas fuerzas, y vamos a estar acompañando constantemente lo que sucede allá. Camilo, muchísimas gracias por las palabras que nos estás dirigiendo en estos momentos a los del otro lado del charco, que de verdad que lo necesitamos en general. Y además es que estamos viendo, cuando nos hablan de la Edad Media, la peste negra, pues es que está ahí, es que lo estamos viendo. Sí. Y que van 558 muertos en España, o sea, y además con cifras exponenciales y demás. Muchísimas gracias por lo que nos estás diciendo y por los ánimos. Y también os deseo una cosa, que yo creo que la ciencia, que los gobiernos que tienen de cimientos a la ciencia, lo están tratando de hacer lo mejor posible, sí, sin ideologías, sin banderas, y desearía que no os llegara a vosotros, y si no, desde luego, que no lleguéis a la situación en la que en estos momentos se ha llegado en España. Que ojalá pase por encima de Buenos Aires, pase por encima de Argentina el coronavirus. Un saludo muy grande, Camilo. No, muchas gracias a vos, Vicente. Como te dije, cariños, y estaremos en comunicación por WhatsApp, por los medios que sean necesarios para seguir dándonos ánimo. Fuerza y estamos en contacto. Un gran abrazo para ti y para los oyentes. Muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Seguimos del otro lado, Roberto. Acá estoy escuchando. Bueno, aclaramos Vicente Lázaro Ruiz, ¿no? Como sí, lo habías presentado, doctor en Ciencias de la Educación, sí, de la Universidad de La Rioja. Está trabajando ahí en cuarentena y en por vía online. Y bueno, nosotros tuvimos el privilegio de poder estar en contacto con él. También, como los oyentes conocen y como siempre somos de aquellos que contamos todo, es mi primo y tu tío, así que también eso. Y bueno, decir que lo sacamos porque pensamos que, vos fijate que ahí donde él está en Torrecilla de Cameros, muy cerquita de Logroño, ahí en La Rioja, y La Rioja, como él decía, con 316.000 habitantes, tiene una cantidad de casos de coronavirus que son más de 74 casos sobre 100.000, así que digamos que es el foco más infeccioso, La Rioja, de toda Europa. Así que, bueno, veo que todo salió muy bien, así que ¿qué te parece, Camilo? ¿Vamos a un corte? Me parece perfecto. Vamos a una tandita y volvemos, que tenemos más todavía. Sí, yo aparte estoy esperando. ¿Qué vas a recomendar hoy que no tenemos el Teatro San Martín? No, que los cines están cerrados. ¿Qué vas a recomendar? ¿Podés creer que dos semanas seguidas hablo de ciclos en el Teatro San Martín y pasa esto? ¿Te parece? No puede ser. Ahora James Bond lo vamos a tener que ver, no sé, en la tele. No tengo ni idea. Ahora vamos a hacer algunas recomendaciones igual. Como estamos en pandemia, creo que todo lo que sea truchaje no puede ser condenado, sobre todo para entretener a la gente. No tenemos fútbol, no tenemos cines, tenemos que ver por dónde entretenerlo, ¿no? Bueno, por supuesto que vamos a tener recomendaciones, podríamos decir, no legales, pero a la vez también, si del otro lado hay hay algún, no sé, algún fundamentalista de la no piratería, de lo legal, de pagar la entrada, pagar el DVD, pagar todo, bueno, también hay opciones, pero gratis. Lado legal, pero gratis. Va a haber un poco de todo, porque son días también en los que está bastante dado vuelta el mundo del cine y donde se ven muy favorecidas todas las empresas de streaming, sobre todo, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de eso, si te parece. Bueno, entonces, Camilo, iríamos a la tanda, pondríamos un tema y después volvemos, ¿no? Exactamente. ¿Sería así? Dale. Vamos a la tanda. Los locos de Buenos Aires.

Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, en esta edición alternativa, esta edición especial, con Roberto Ruiz, el conductor del otro lado de la línea. Bueno, por ahí nos vamos a tener que acostumbrar un poco a esto, ¿no? No, ¿en serio me decís? Y por lo menos algunos algunos días. Mira, ahí me están me dicen de que recomiendes alguna película en YouTube. ¿Tenés algo en YouTube? Por favor, pero no tengo YouTube, tengo cosas mejores que YouTube. Tengo todo para recomendar. ¿Gratarola? Sí, sí, sí. Todo gratarola. Bueno, entonces, vamos ya al laburo, dale. Y yo te escucho acá atentamente. Sí, sí, sí. Quiero saber qué vas a recomendar. Perfecto. A ver. Estás abierto a hacer cualquier tipo de consulta también, ¿no? Lo sabemos. No, sí, por supuesto. Sobre todo ya que sos un amante del streaming, que te encanta, te gusta el sillón, la silla y la tablet. Sí, me encanta ver películas desde la tablet. Claro. No hay nada mejor que ver una película desde la tablet. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Sí. Pero que se acostumbren, ¿eh? Que se acostumbren. Porque... No, no me digas eso. Sí, que se acostumbren, por lo menos por un tiempito. Recordemos que si no, pues, Cinépolis está... Ya no se puede ir al cine, ni poca gente, nada. Vale. Así que... a prepararse para el televisor y la tablet. Dale, claro. Vamos. Así como muy bien lo decías recién, y para aquellos que no son tan fanáticos de la tablet, o tal vez sí, ¿no? Pero prefieren en la pantalla grande y la butaca, les decimos que en este momento todos los cines, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino todos los cines del país se encuentran cerrados. Se empezaron a tomar medidas en un principio para... tratar de que no se esparza el virus, el coronavirus, las cuales eran dejar una butaca libre de por medio, no más de 200 personas en una sala y demás, pero estas medidas solamente tuvieron vigencia desde el día viernes hasta el domingo, y a partir del lunes todos los complejos del país fueron cerrados. Así que, como siempre hablamos de ir al cine, así como hablamos también la semana pasada del ciclo de James Bond en el Cultural San Martín, ya que también cierra el Cultural San Martín, vamos a tener alternativas para que puedan disfrutar en esta cuarentena, puedan disfrutar de algún contenido audiovisual desde la casa, ¿no? Película, serie, documental y demás. Tenemos varias opciones. La primera, que se está esperando también que haya novedades. Y la primer gran novedad, que es Argentina también. No sé si recordamos hace un par de Bafisis, en el Bafisi del año 2018, hubo una película que mismo ganó la competencia internacional, película argentina dirigida por Mariano Ginás, que no sé si la recordaremos, La Flor, cuya duración son 14 horas. No sé si la acordamos, si la recordamos. Sí, yo me acuerdo. Que la película, al ser tan larga, era proyectada en tres funciones diferentes, tres funciones de 4 horas y monedas, ¿no? Sí. Una locura absoluta para lo que es el cine comercial. Uh-huh. Así que, para aquellos que quieran ver la película, les tengo buenas noticias. Les tengo, pero muy buenas noticias, ya que la película empezó a tener distribución y estuvo en distintos festivales por todo el mundo. Y su productora, El Pampero Cine, decidió subirla por partes a YouTube. Sí. ¿En qué formato? En una especie de formato de miniserie. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Irlandés? Que hay gente que había armado como una especie de itinerario para verla como si fuesen episodios, porque sí, duraba 3 horas y media. Sí, bueno, sí. Ahora que hay una película de 14 horas, me parece que tiene un poco más de sentido armar, digamos, como esta... hacerla episódica, ¿no? Uh-huh. Así que, en este momento, fue... Acá entra también un conflicto medio extraño, ya que la película estuvo teniendo, hasta que sucedió todo lo del coronavirus, estuvo teniendo circulación internacional. La película fue subida a YouTube en el día de ayer y hoy la levantaron. Pero comunica El Pampero Cine que se va a solucionar, y en las próximas horas las primeras dos partes de la película, la primera dura 2 horas y media y la segunda 1 hora, van a estar subidas en las próximas horas a YouTube para que puedan verla. Es muy interesante, ya que estamos entrando en cuarentena, por lo menos va a durar hasta el 31 de marzo, por todas las medidas que se están tomando. Es muy interesante porque cada día se va a subir una parte diferente de la película. Y cada día podemos ver 1 hora y media de la película, 1 hora y demás. Todo completamente legal, todo autorizado por la gente que realizó esta película, y me parece una gran manera de distribuirla, y no solamente eso, sino también de, primero, de darle qué ver a la gente, segundo, darle contenido argentino, y también una película que no es de fácil acceso, podríamos decir. Así que en las próximas horas se va a empezar a subir La Flor, película de Mariano Ginás, duración 14 horas y media. Prepárense y cuando esté subida, disfrútenla. Esta es la primera de las recomendaciones legales por ahora, ¿no? Todavía no llegamos a lo que es, podríamos decir, por afuera, ¿no? Por otros medios, entre ahora, comillas, por otros medios. Sí. Camilo, confiamos en que la gente de la distribuidora la suba, ¿no? Confiamos, es más, yo les diría, ellos tienen un Twitter, la productora es El Pampero Cine. Ellos tienen los derechos acá de distribución de la película, es su película, la producción es de ellos. Ayer ya subieron una parte y hoy subieron otra, y por temas legales de derechos de distribución internacional, algo que le excede a ellos, porque ellos obviamente cuando llevan la película fuera, algún distribuidor, por ejemplo, la llevan a Francia, un distribuidor en Francia les paga por tener esos derechos y ponerla en algunos cines. Esos son los que se están quejando. La productora acá, El Pampero Cine, quiere subirla. Y hace un par de horas, si entran a su Twitter, que es @elpamperocine, hace un par de horas pusieron, se está solucionando, va a ser público. Perfecto. Van a subir la película entera. Bueno, ¿vamos con alguna otra? Vamos con otra recomendación, que esto ya es un poco más, ya es un poco más lejano, ¿no? Hay una página que está realizando un pequeñito festival de cortos que toda la semana va a estar subiendo de forma completamente gratuita 7 cortometrajes que estuvieron participando de festivales en los últimos años y sobre todo en últimos festivales como Sundance, que creo que estuvo hace un par de meses y demás. La página se llama Talking Shorts. Si entran a talkingshorts.com, talkingshorts.com, van a encontrar que todas las semanas van a subir 7 cortometrajes diferentes, de directores diferentes, de países diferentes, con opciones de subtitulado, también todo legal, todo autorizado, para que puedan disfrutar de otras opciones, también alternativas a lo que es, a lo que es, por ejemplo, un largometraje, por ejemplo, del calibre de La Flor, ¿no? O cualquier otra película de 2-3 horas, etcétera. Así que acá tienen una alternativa muy interesante. Sumamos a esto, ya hablamos de Talking Shorts y de La Flor, sumamos a esto también en la página Novo, con B corta, novocinemagalego.info. Si les interesa todo esto, tomen nota porque ahora lo voy a repetir, es muy interesante. Hay más de 20 documentales liberados en de directores de Galicia, de directores gallegos. Por una cuestión de distancia, tal vez no es lo más atractivo para ver, pero hay opciones muy interesantes también, ya que hay mucha variedad y es muy interesante también poder ver este formato, el formato de documental, poder ver también realidades que exceden un poco la nuestra, ¿no? Así que también, más de 20 películas de directores de Galicia, directores gallegos, en Novo, con B corta, Novo Cinema Galego, con una sola L, galego.info. Ahí encuentran todo esto. Seguimos, porque hablamos también de una película argentina que suben, que está gratis, pero no está de más también recomendar que qué otras opciones argentinas hay, ¿no? Por ejemplo, en Cinear. Si nos hacemos una cuenta en Cinear, tenemos un montón de contenido argentino completamente gratis. Los últimos estrenos sale lo mismo que sale una entrada en un espacio Inca, 30 pesos. Pero de todas formas, la cantidad de contenido es mucho más superior a todas aquellas películas de estreno por las cuales hay que pagar. Así que hay una variedad de opciones muy, muy interesantes, ¿no? Porque van a través de los años, desde clásicos, del cine mudo hasta 30, bordeando 40, cine sonoro tenemos. Sí, hay una cantidad de muy buenas películas. Yo suelo usar el Cinear. Es muy fácil de bajar, ¿eh? Se baja en el Play Store, se baja Cinear, Hasta yo lo pude hacer, así que imagínate qué fácil que, ¿no? Bueno, eso es muy interesante que digas eso, porque se puede bajar en el celular, algunos que tengan celular justamente... Sí, o en las tablets. O mismo tablet, o mismo en su computadora, si se hacen una cuenta en la página... Sí, y aparte en la tablet, por ejemplo, de que entregó el gobierno de la ciudad, las tablets que entregó para adultos mayores, ahí ya la tenés que... Está en diversión y la instalás al toque, no tenés ningún problema. Claro, tal cual. Claro. Así que eso también está muy bueno para aquellos que tengan la tablet de ANSES, ya tiene nada. Claro. Tienen bastante facilitado para poder disfrutar de alguna película argentina. Esa es otra de las recomendaciones. En el caso de Cinear, es más cuestión de curiosidad, de buscar y ver qué me interesa o qué película vi hace tantos años, claro, que ahora no recuerdo y nunca la era en la tele, nunca la puedo enganchar a ningún lado. Todas las de la Coca Sarli están ahí. Bueno, sí. Claro, Armando, sí. Vos, ¿sabés qué? Sí. Me las estoy viendo todas. Excelente. Bueno, claro. Está bueno estos días que otra cosa podemos hacer, ¿no? Claro. Y bueno, hasta acá llegamos con todo lo que es recomendación gratis. Ajá. Dale. Gratis, en realidad seguimos en lo que engloba lo gratis, pero esto es por las buenas, podríamos decir, ¿no? Claro. Esto es por las buenas. Claro. Si pasamos a otros medios, entre comillas, de conseguir películas, básicamente podemos conseguir de todo. Ya que en internet se puede conseguir y podemos encontrar. Hay páginas online que justamente repiten. Lo que serían los torrent, que los torrent son los archivos por los cuales se bajan las películas, y lo que hacen es de alguna manera colgarse de eso, y uno al entrar puede ver la película online. Hay infinidad de páginas así, ¿no? Yo no suelo usarlas porque directamente lo consigo por otro lado, no voy a hablar más, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo lío con estas páginas, creo que una entró a juicio, Cuevana. Ah, sí. Cuevana tiene como 3 páginas diferentes. Está Pelispedia. Sacaron una aplicación ahora que parece que funciona bastante bien, que se llama Streameo, con I, Streameo, que también lo que desees encontrarlo, si está filtrado en internet, lo vas a encontrar ahí. Así que tome nota de esas, por ahí tal vez pueden encontrar algo. Pero de todas formas, insisto, si quieren ver algo legal, vayan por la otra vía. Perfecto. Otro tema, sí. Primero porque en realidad sucedió todo esto y en realidad mi idea era hablar algo para que vayan al cine, ¿no? Para que vayan y vean alguna película, ya que la semana pasada, después de hablar del ciclo de Bond, quedó colgada una película llamada El precio de la verdad, de Todd Haynes, que fue estrenada el jueves pasado. Uh-huh. Y por obvias razones no la fue a ver nadie y llegó hasta acá la película y nadie la va a ver jamás acá en los cines. Pero, así como dije, pueden encontrar, digamos, la forma de verla. Y es una película, para que se dé más o menos una idea, es una película muy interesante donde un abogado en Estados Unidos, en un pueblo muy chiquito, se entera que se está contaminando el agua de la laguna de un pueblo y decide iniciar un juicio contra la química DuPont. O sea que se mete con gente pesada. Uh-huh. Es una historia real. Los juicios tomaron lugar desde el 99 hasta hace 2 años, creo que fue el último juicio. Y es una historia muy interesante por sobre todo la manipulación que puede tener el poder, no solamente sobre la gente directamente, sino también como la verdad. Algo que parece que muchos plantean como podría ser subjetivo en algunas cuestiones, pero que en los hechos a veces esa subjetividad como que se termina acortando de alguna manera. Así que El precio de la verdad, la pueden encontrar como Dark Waters, la pueden encontrar por ahí, iba a estar en el cine, por obvias razones no lo está. Perfecto. Así que, y otra película que quiero recomendar, también por todo este lío, que ya que estamos en una pandemia, hay una película, en general las pandemias y demás, todos estos brotes, etcétera, etcétera, siempre en el cine se lo llevó de manera más espectacular a través de zombies, viste, infectados y toda esa cosa. No vamos a recomendar eso. Hay una película del año 2011 de Steven Soderbergh que se llama Contagio, que yo la vi en el año 2011, la vi en el cine, y desde entonces creo que empecé a aplicar lo de lavarme las manos cada media hora. Porque la película es algo que te lleva, te lleva a un nivel muy fuerte de paranoia. Logra muy bien todo este resultado que logran los medios al estar las 24 horas hablando de esto. Bueno, la película lo hacen 2 horas contando la historia de 5 personas, nada más. Es una película muy interesante, de un director muy interesante, del cual hablamos mucho. Y también se las recomiendo y la pueden encontrar, entre comillas, por ahí. Contagio, se perfecto, llama. Contagio, de Steven Soderbergh. Año perfecto, 2011. Camilo. Bueno. Ya no nos estamos quedando sin tiempo, se nos está yendo un poco el programa. Ya no tenemos tiempo, son ni 59, ¿no? Exactamente. Quería también hablar un poco de qué va a pasar con el cine de acá en adelante, qué es lo que va a suceder. Pero bueno, quedará, por ahora sabemos que está todo cerrado. Más adelante podemos hablar qué es lo que va a pasar. Exactamente, ¿no? Porque esto no está sucediendo solamente acá, está sucediendo en todo el mundo. Y las productoras que meten un montón de plata en todos estos cines están perdiendo un montón de plata. Así que también se puede decir, no que es la muerte del cine, pero que en estos momentos van a sacar muchísimo pecho todas estas empresas de streaming, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, tomaron nota, ya les dije, varias opciones para que puedan ver gratis y para la semana que viene seguramente tendremos muchas más. Nos despedimos entonces. Y nos vamos. Nos vamos en esta edición de cuarentena de Los Locos, podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿quién viene ahora? Viene algo con R. Exactamente, viene algo con R y bueno, nos reencontraremos nosotros la semana que viene. Bueno, nos pasamos un minutito, pero sabrán comprender, ¿no? Estamos justos de tiempo. Acá el reloj tenemos 17 segundos, así perfecto, que nos despedimos. Un abrazo, chao. Un abrazo. Nos vemos, chao. Abrazo a los oyentes, gracias Dayana, en la operación técnica. Y bueno, nos reencontraremos la semana que viene, ojalá en mejores condiciones. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.